que me gano ya con llorar. Si a ti no te importa mis lágrimas tristes, mis lágrimas tristes, ¿para qué llorar? ¿Qué me gano ya con decir que regreses pronto si tú no regresas? Si tú no regresas, ¿para qué decir que te quiero mucho, que te extraño mucho, que yo estoy sufriendo por ti? Si en la última carta me lo has dicho todo, que no quieres nada de mí. Si a ti no te importa nada de mi vida, juro que no vuelvo a insistir. Contesto tu carta y por mis lágrimas juro no te vuelvo a escribir. ¿Qué me gano ya con llorar? Si a ti no te importa nada mis lágrimas tristes son, mis lágrimas tristes son, ¿para qué llorar? ¿Qué me gano ya con decir que regreses pronto si has dicho en tu carta, si has dicho en tu carta que no volverás? Que tú no me quieres, que tú no me extrañas, que nunca has llorado por mí. En la última carta me lo has dicho todo, que no quieres nada de mí. Si a ti no te importa nada de mi vida, juro que no vuelvo a insistir. No contesto tu carta y por mis lágrimas juro no te vuelvo a escribir. Son, son, son, son lágrimas tristes, lágrimas tristes, mis lágrimas son tristes, lágrimas tristes, lágrimas tristes.